Esa muchacha no me vine a enamorar. Por una cuestión de amores yo me tuve que casar. Y ahora no es como antes, que la mandaba una mosca. Tiene que sacar de casa solamente a trabajar. Y ahora no es como antes, que la mandaba una mosca. Tiene que sacar de casa solamente a trabajar. Porque el casado casa quiere, que su mujer se desespere. Porque el casado casa quiere, no sé si le conviene. Porque el casado casa quiere, que su mujer se desespere. Porque el casado casa quiere, que su mujer se desespere. Que cuando usted se enamore no le pase nada igual. Yo le aconsejo, compadre, no se vaya a equivocar. Que cuando usted se enamore no le pase nada igual. Y ahora no es como antes, que no mataba una mosca. Quiere que salga de casa solamente a trabajar. Y ahora no es como antes, que no mataba una mosca. Quiere que salga de casa solamente a trabajar. Porque el casado casa quiere, que su mujer se desespere. Casado casa quiere, pero no sé si le conviene. Porque el casado casa quiere, que su mujer se desespere. Porque el casado casa quiere, pero no sé si le conviene. ¿Qué ha pasado, compadre, que se ha casado tan pronto? Lo que pasa es que me metí las patas y no me di cuenta. Porque el casado casa quiere, que su mujer se desespere. Porque el casado casa quiere, que su mujer se desespere. Porque el casado casa quiere, que su mujer se desespere. Porque el casado casa quiere.